digamos, reglamentaria que regula este estado de alarma, donde se implanta una restricción a la movilidad nocturna en todo el territorio nacional y que luego las comunidades autónomas pues podrán ampliar o reducir en una hora esa franja horaria, y esperando ya, por tanto, que dentro, ¿no?, de ese instrumento que ha puesto el Gobierno a favor de las comunidades, conforme vayan viendo su evolución de los datos, si necesitan tomar medidas más restrictivas, pues cada uno de sus presidentes y presidentas puedan tomar, ¿no?, esas nuevas medidas que vengan a dar respuesta a una contención más severa, ¿no?, si cabe, o más drástica en cuanto a la propia movilidad de la ciudadanía. Y esperando mañana que la Junta de Andalucía pues nos informe de esas medidas que vayan a adoptar, de la valoración que haga el presidente de nuestra comunidad. Y bueno, a eso estamos esperando, para que también uno de los temas que estos días la gente se pregunta, el número de personas por grupo, ¿no?, que se está reducido ya a 6, eso depende de la comunidad, por tanto de la Junta de Andalucía, y hasta mañana, hasta que no nos digan si esa medida se va a activar o no, pues seguimos manteniendo la misma, digamos, normas que teníamos a lo largo de estos últimos meses. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo se trata de tomar conciencia de que los datos así lo están demostrando, que está golpeando con fuerza la expansión, ¿no?, de la COVID-19, y que tenemos que ser muy conscientes de la dureza que este virus provoca a las personas y por tanto, pues, ser responsable, ¿no?, y lo que esté en nuestra mano, pues intentar, dentro de lo posible, ser muy consecuente y tener mucha prudencia, ¿no?, a la hora de todas las acciones que tenemos en nuestro día a día. Aspectos prácticos, por ejemplo, en el anterior estado de alarma, pues la policía local, por ejemplo, dependía directamente de Interior, ¿no?, no del Ayuntamiento de Ubrique. En este caso, por ejemplo, ¿cómo queda configurado ese aspecto? Bueno, de las policías locales, no hay una adscripción directa al Ministerio del Interior como la hubo en el otro estado de alarma. Ten en cuenta que es que hay una gran diferencia, ¿no? En el estado de alarma del 14 de marzo, la autoridad competente delegada era los propios componentes del Gobierno de España, y entonces necesitaron adscribir, ¿no?, esos cuerpos de seguridad local y municipal al Ministerio del Interior para poder garantizar el cumplimiento de toda la norma establecida en el marco español. Uh-huh. Ahora, en este estado de alarma es diferente, por tanto, ese asunto se queda, digamos, al margen, aunque viendo que la Junta de Andalucía también, ¿no?, en todas las medidas que va adoptando, al final somos los ayuntamientos los que tenemos que velar a través de nuestra policía local por el cumplimiento de esas normas de la autoridad sanitaria, pues prácticamente estaremos en la misma situación. Muchas veces, cuando escuchamos también a los presidentes de las comunidades, ¿no?, decir que no tienen efectivo suficiente para poder abordar toda esta situación, pues imagínense lo que estamos hablando en los pueblos, ¿no?, que todo el peso del control y el seguimiento de cualquier tipo de norma, ¿no?, de las autoridades sanitarias, antes era del Estado del Gobierno de España, ahora lo serán de la comunidad, igual que vienen en este tiempo atrás. Y se caen, como digo, en las policías locales, que, bueno, van sumando todavía más tareas, son los mismos efectivos, y los ayuntamientos no tenemos ningún tipo de colaboración en ese sentido para poder ampliar plantillas, personal que pudieran facilitar la tarea de control y seguimiento del estado de alarma. De hecho, la policía actualmente pues hace seguimiento a las personas que tienen que estar en cuarentena, a vigilancia y control de los establecimientos, de los negocios, de aforos, es decir, de la aglomeración en espacios públicos, del uso de la mascarilla en la vía pública. En fin, la policía está siendo nuestro referente y nuestro cuerpo que está ayudando de una manera directa, ¿no?, a la aplicación de esta normativa, pero que también tenemos nuestras limitaciones. Entonces, la policía en esta ocasión no se adscribe a ningún tipo de ministerio ni nada parecido, y supongo que ya la comunidad, cuando mañana nos den retorno de esas decisiones que se vayan a adoptar, pues quizás profundicen, aunque, reitero, no hace falta que lo hagan de una manera directa, porque al final nos obligan a los municipios, a nuestras policías locales, pues seguir ese cumplimiento, ¿no?, de las normas. Y luego, ¿hasta qué punto? También es otra de las dudas, ¿no?, que no, nos hace preguntarnos cuestiones como esta. ¿Hasta qué punto las restricciones de limitación de máximo de 6 personas en reuniones públicas y privadas? Porque si bien en el Boletín Oficial del Estado se recoge específicamente, ¿no?, esa limitación de máximo de 6 personas, bueno, pues nos encontramos situaciones con eventos programados de cara, por ejemplo, a los próximos días, ¿no?, en nuestra localidad, que se van a desarrollar en espacios públicos. Y por ello te quería preguntar, ¿no?, ¿tiene continuidad esos eventos? ¿Hay modificaciones en función de lo que ha entrado en vigor? Pues de momento se mantiene todo igual, Rocío, salvo, como digo, las restricciones de la movilidad en la franja desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Uh-huh. Lo demás se mantiene todo igual, porque hasta que la Junta de Andalucía no nos diga qué es lo que va a establecer, si va a reducir esos grupos, como tú bien decías, en el ámbito privado y público a 6 personas o menos, porque también puede ser menos, si además lo van a aplicar esa medida a toda Andalucía o lo van a hacer en función de los datos de los propios municipios. Exacto. También es una de las cuestiones, si lo van a hacer por provincia, en fin, hay muchas hay decisiones que adoptar por parte de la Junta de Andalucía que hasta que no nos digan cómo lo van a regular, pues no sabemos, ¿no? Entonces, en ese caso concreto de los grupos de relación y de contacto directo de 6 personas, no está actualmente en vigor hasta que la Junta de Andalucía no adopte esa decisión, ¿no? Entonces, de momento seguimos hacia adelante y cuando ya pues se determine por parte de la comunidad la decisión que sea, también nos dirá cómo tenemos que entender, ¿no? Siempre se ha hecho de esa manera, es decir, la reducción del número de personas. Puede ser que institucionalmente incluso el decreto actual, ¿no?, el BOE lo establece, tiene ciertas excepciones en los grupos, como pueden ser profesionales e institucionales y demás. Pero bueno, yo creo que los ayuntamientos intentaremos de ser ejemplo, ¿no?, del cumplimiento estricto de esas normas, y cuando la Junta de Andalucía, bien mañana, lo más tardado pasado, esperemos, nos diga cómo lo va a hacer, pues tendremos que cumplirlo y ya está, ¿no? Entonces, si hay que tomar alguna decisión de cambio de cualquier actividad programada, pues habrá que hacerlo y ya está, ¿no? Ayer mismo por la tarde recibía, bueno, y durante la mañana, llamadas de determinados, claro, colectivos, que se podían reunirse, que habían quedado, que si ensayar, que es lo que le decía. Digo, mira, de momento podéis hasta el miércoles y ya cuando el ayuntamiento sepamos exactamente cómo se va a regular, si se va a restringir esos grupos, pues lo que haremos es comunicarlo desde el propio ayuntamiento para conocimiento de todo. Claro, pues tenemos en la cabeza, bueno, pues eventos que se van a desarrollar este fin de semana. Por ejemplo, la Peña Flamenca de Ubrique tiene previsto en el IES Maestro Francisco Fatu la celebración de esa final del concurso de arte flamenco, ¿no?, Ciudad de Ubrique. Y bueno, esa es una duda que se viene, ¿no? ¿Se va a poder celebrar o no se va a poder celebrar? Porque si bien se establecen excepciones, ese evento en particular, con las medidas y los protocolos establecidos, ¿no?, para su desarrollo, entrarían, sí, dentro de esas excepciones. Bueno, sí, porque, insisto, actualmente, si no hubiera cambio, es decir, supongamos que mañana la Junta de Andalucía dijera, ¿no?, pues no tomamos ninguna nueva medida en Andalucía y seguimos como estábamos con la vigencia de este estado de alarma, que reitero, lo que tiene una aplicación directa en todo el territorio es lo de la nocturnidad, ¿no?, lo de la franja nocturna. Lo demás se mantendría igual, en las mismas condiciones que ha venido funcionando con anterioridad, con lo cual este acto en concreto se podría desarrollar, este espectáculo de la Peña Flamenca podría desarrollarse. Otra cosa es que mañana pues nos dijeran, mire, pues al final vamos a restringir. Y yo creo que, ya te digo, estamos todos expectantes, porque más allá de los grupos, ¿no?, de personas, que entiendo que, por ejemplo, se limitarán en los espacios públicos y privados, y por tanto en compartir mesa en los establecimientos, pues no podrán superar a 6 personas, tendrán que ser en vez de las 10 que tienen actualmente, en fin. Pero a los espectáculos culturales es una de las grandes dudas que tenemos todo el mundo. Claro. Pero, insisto, supongo y estoy convencida, vamos, que la Junta de Andalucía pues nos dará las indicaciones y nos dirán, pues aquellos locales donde los aforos, pues a lo mejor lo que nos reducen es muchísimo los aforos. En vez del número de personas, lo que nos dicen a lo mejor es simplemente usted podrá cubrir en el Francisco Fatou de todas las butacas, pues a lo mejor un 20%, ¿no? Por decir una cifra aleatoria. Y entonces eso no son seis personas, pero bueno, es una reducción importantísima del público y por tanto las distancias se cumplirían sobradamente. Entonces, como no sé exactamente cómo lo van a abordar ni lo que establecerán, pues hay que esperar, Rocío, a todo eso, porque son dudas que tenemos todos en la cabeza y a ver cómo terminan regulando. Claro. Bueno, pues en principio lo único que nos afecta sería ese horario, ¿no? Ese horario establecido. Así es. De momento, desde las 11 hasta las 6, hasta que la Junta pues no lo modifique, porque, bueno, puede retrasarlo o adelantarlo, ¿no? En esa franja, 10, 11, 12. Y bueno, pues en función de lo que determine ya el miércoles, pues saldremos de duda con respecto a todas estas cuestiones que son las que se recogen, ¿no?, en el Boletín Oficial del Estado a través de ese decreto del estado de alarma. Bueno, esto nos lleva además también pues hablar un poco de ese plano, de la responsabilidad individual, porque si bien hay medidas como el control de los horarios, las limitaciones de circulación, hay también medidas en cuanto, bueno, pues a los aforos y a los grupos de reuniones y de personas que se pueden concentrar. Está claro que la policía no puede estar en cada casa, ni puede estar en cada bar, ni puede estar controlando, ¿no?, a cada ciudadano que salga cuando no debe salir de casa. Esto nos lleva, bueno, pues a apelar de nuevo a eso, ¿no?, a que esto es una cuestión de todos y si no lo hacemos entre todos, pues no salimos, ¿no? Así es, Rocío. Yo es que creo que si no tomamos, mira, muchas veces la gente como es normal, y agradezco enormemente la colaboración ciudadana en ese sentido. ¿Dónde está la policía? ¿Por qué no van? Y es que como si no somos capaces de entender que esto está en nuestras manos y no es en que tengamos un policía para cada una de las personas, sino que tenemos que en nuestra familia, en fin, en nuestro entorno, transmitir la importancia del cumplimiento de todas las normas. Y si no somos conscientes de que está, como digo, insisto, en nuestras manos, mal nos va a ir. Porque, bueno, en situaciones de normalidad, digamos, ¿no?, donde no estamos con una pandemia, no estamos hablando de una crisis sanitaria, no estamos hablando de la vida de las personas, pues, bueno, la aglomeración de gente, ¿no?, de jóvenes, de mayores, de lo que sea, pues puede controlarse por la policía, pues, pero en una situación como esta, lo que el ciudadano o la ciudadana tiene que entender es que estamos hablando de salud, estamos hablando de vida, estamos hablando de intentar frenar todos esos efectos drásticos con afecciones importantísimas en la salud y que está demostrado que ya no solo va en función de la edad, ¿no?, que es verdad que la gente mayor, hay una estadística, ¿no?, que demuestra que tienen mayor afección a la COVID-19, pero que hay gente muy joven que están teniendo verdaderos problemas, por no decir gente que, bueno, y que han fallecido. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que se trata. Esto no se trata de que hay un botellón y están molestando o están... No, se trata de que cada uno de nosotros, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros mayores, es decir, que tenemos que cumplir todas estas normativas si pretendemos frenar esta ola, porque si no, pues va a seguir produciéndose lo que venimos padeciendo, ¿no? Y la policía pues seguirá, como digo, controlando todo lo que podamos, pero si toda la gente cuando vamos a un bar o cuando vamos a un establecimiento y respetamos la cola de entrada, ¿no?, para el aforo, y tenemos que hacerlo de motu propio, no tenemos que tener a nadie que nos diga, oiga, es que usted tiene, es que debemos de ser conscientes porque los momentos que estamos viviendo son tan inéditos, tan extraordinarios, tan difíciles como duros, y que pasa porque cada uno de nosotros cumplamos sin tener que venir nadie a decirnos que lo hagamos, es decir, tenemos que interiorizarlo. Tenemos que además difundirlo, tenemos que hacer e intentar también, ¿no?, de hacer esa difusión, ¿no?, social de que tenemos que tomarnos esta situación muy en serio y la medida más importante y más efectiva para frenar la COVID-19 es la que ponemos en práctica todos nosotros cada día. Así que eso es lo que tenemos que entender, ¿no?, e interiorizar y seguir viviendo estos meses, este tiempo, no sabemos hasta cuándo, y que no, ya llevamos desde marzo hasta el día de hoy bastante tiempo y de bastante sufrimiento y no sabemos lo que nos resta, y como no sabemos lo que nos resta, no podemos estar a expensas de que se controle situaciones fuera de norma, ¿no?, solo por los cuerpos de seguridad que están para eso, sino que también socialmente y a nivel de ciudadanía tenemos que asumir nuestro papel y hacerlo bien cada día, ¿no?, por nuestro bien, por el de nuestra gente y por el de todos los demás. Es que no hay otra. Decía antes que, a pesar de todo, Cádiz sigue siendo la que soporta la menor tasa de contagio, ¿no?, de toda Andalucía. Sí que Granada, por ejemplo, y Jaén, bueno, pues tienen unas tasas muchísimo más altas, las de toda Andalucía, y que aún así se ha ido incrementando, ¿no? Esa tasa de incidencia que determina lo de los 500 por 100.000 habitantes ha ido aumentando durante los últimos días prácticamente en todas las localidades. También en la provincia de Cádiz, en la sierra, la comarca de la sierra, especialmente además también en localidades vecinas como la de Grazalema, que supera la tasa con creces. En el caso de nuestra localidad, pues en unos días se ha situado por encima de esos 200, ¿no? Y bueno, pues eso también es algo en lo que desde las autoridades locales, pues pendientes, ¿no?, vigilantes, pero poco más se puede hacer, ¿no?, porque todo esto se lleva por parte de las autoridades sanitarias. Así es, Rocío. Yo creo que es que lo que pasa en estas cuestiones, bueno, lo que estábamos diciendo, se habla de una segunda ola, ¿no? Bueno, hay gente que incluso habla de una tercera, ¿no? Pero porque se está ampliando, ¿no?, y creciendo a un nivel muy considerable el número de contagios, ¿no?, que al final es lo que nos da a entender y es una señal, ¿no?, de que hay que tomar medidas más drásticas o más severas para evitar esa propagación o esa extensión del virus. Y en ese aumento de contagio se entiende, ¿no?, que bueno, pues todas las relaciones sociales es el mayor de los peligros, entre comillas, porque nos relajamos, porque al final la mascarilla no está puesta, en fin, porque celebramos y nos juntamos más gente de la debida, y al final ahí es donde radica el problema. Entonces, están aumentando los contagios y están, yo creo que no, ninguno estamos ajenos a, bueno, pues a estos momentos de expansión del virus, y lo que tenemos que ser muy conscientes de intentar frenar. Como tú bien decías, bueno, yo estaba hablando con compañeros alcaldes y alcaldesas, estamos continuamente en contacto por videoconferencia, nos llamamos particularmente, en fin, y es verdad que es un sufrimiento, ¿eh?, en el que tú veas que tu tasa va aumentando, que no puedes hacer o tomar ninguna medida más que apelar una y otra vez a la gente, por favor, seamos conscientes, hagamos las cosas como tenemos que hacer, porque es la única manera. En Ubrique, como te decía, hace nada estábamos por debajo de la tasa de 100 y ya estamos en 210. Entonces, y cuando van aumentando el número de contagios, van aumentando, como es lógico, las PCR a los contactos estrechos, y vamos a seguir creciendo, por lo menos durante estos días. ¿Hasta qué punto? Pues esa es la duda, esa es también la esperanza y es también la inquietud de que lo hagamos, pues bueno, de una manera reducida, lo primero, de una manera poco agresiva para la salud de las personas que se van contagiando, que aprovecho para darle nuestro ánimo y cariño a todas las personas, ¿no?, que están afectadas por la COVID-19 y mucha fuerza para aguantar el estado de salud. Y a esperar, Rocío. Entonces, seguramente en esta semana también tienen que ir saliendo, porque bueno, yo hago un seguimiento como todo el mundo, ¿no?, a diario de los datos oficiales de la Junta de Andalucía, y tienen que ir saliendo en esos 14 días, que como sabemos es el periodo que se tiene de análisis y estudio para determinar la tasa de contagio, y bueno, tienen que ir saliendo, ¿no?, determinados casos ya también en esos 14 días, que a lo mejor nos da un cierto margen para que la tasa medianamente o suba algo menos. Pero que, bueno, igual que digo eso, mañana ha habido, bueno, pues cualquier evento o cualquier situación que no se han respetado las normas ni se han mantenido los medios de protección y nos encontramos pues con 20 o 30 personas más. Es que, como tú bien decías, los pueblos de alrededor que están superando las tasas son pueblos muy pequeños, claro, en donde dices, Grazalema, una tasa de más de 700, pero es que son 14 personas contagiadas. Que es un número muy reducido, ¿no? Entonces, en Ubrique me pasaría igual. Entonces, como vengan 20 o 30 personas con positivos, pues nos disparamos la tasa y ya lo que supone, ¿no? Porque esto no es solo ya la salud, es decir, la salud para preservarla, pues se toman las medidas más drásticas, pero esas medidas más drásticas lo que empieza a tener repercusión directa es en nuestra economía, ¿no? Porque ya empezamos a restringir los locales, los ocios, cerramos los parques, entonces va cerrando muchos elementos en un municipio que también supone el sustento y bueno, y el pan, ¿no?, de esas personas día a día. Entonces ya creo que la gente al día de hoy debe entender que ya no solo por la salud, sino que también por la economía, por el empleo de la gente que nos rodea, porque mientras peor nos vaya, mayores medidas drásticas. En esta ocasión no se baraja un confinamiento total y absoluto, pero los podemos quedar, es decir, Ubrique que podría llegar a una tasa y decir a la Junta de Andalucía, mire usted, pues usted se confina y podría tener unas consecuencias también muy duras más allá de la salud, ¿no? Entonces, ahora que estamos todavía en momento de reaccionar, de ir revisando esos comportamientos, de seguir insistiendo en estas normas, es el llamamiento que yo hago a nuestros vecinos y vecinas y que estoy convencida que lo vamos a seguir haciendo, porque hemos ido aguantando el tipo, estamos teniendo ahora los datos un poquito más preocupantes, pero yo estoy convencida que la mayoría de nuestra gente va a reaccionar y vamos a dar todo lo que tenemos que dar para intentar frenar todo esto, ¿no? Sí que el anterior confinamiento, el anterior estado de alarma, pues tuvo unas repercusiones económicas, eso es evidente, ¿no? También en nuestra localidad y además también, bueno, pues afrontó de otra manera. La situación, como decíamos, dependerá de lo que el miércoles marque la Junta de Andalucía con esas nuevas instrucciones en función del estado de alarma. Pero, por ejemplo, a nivel local, ¿se prevé la posibilidad de cerrar, por ejemplo, parques infantiles? De todo esto que habíamos ido avanzando poco a poco cuando salimos de estado de alarma, ¿no? Y comenzó esa apertura y poco a poco empezamos a abrir servicios, empezamos a ofrecer, ¿no? Actividades y demás. ¿Se puede volver atrás de nuevo? Pues claro que se puede. Lo que pasa que, igual que cuando fuimos desescalando, como tú bien dices, Rocío, y las normas, ¿no? Por decirlo con carácter general, no iban abriendo las puertas de poder poner en funcionamiento determinados servicios, equipamientos y demás. Ubrique y desde el ayuntamiento, y vamos a seguir manteniendo esa filosofía, apostábamos porque si la Junta de Andalucía en este caso, que era la que no tenía que marcar el ritmo, y con salud hemos hecho múltiples consultas tras cualquier evento, y no se me va el de los fuegos artificiales, que lo consultamos con salud y no era una aglomeración, en fin, no era una aglomeración de personas en un sitio concreto, en fin, todo eso se estuvo valorando para tomar nuestras decisiones, ¿no? Y la decisión era si podemos hacerlo y está garantizado esas medidas, digamos, de seguridad, que parten individualmente sobre todo, pero bueno, están las medidas de seguridad y no hay en principio ningún riesgo insoportable o insostenible, ¿no?, en el desarrollo de esa actividad o de la apertura de un servicio, tiramos para adelante, porque yo creo que también era bueno, y en eso lo estamos notando, estamos machacados mentalmente y emocionalmente, ¿eh? Yo eso lo percibo en la ciudadanía, estamos todos con los nervios a flor de piel, y bueno, y decíamos, pues si se pueden abrir los parques, hay que ir abriéndolos, hay que establecer el sistema de desinfección, las garantías de la gente, y había que estar abriendo todo lo que pudiéramos. Ahora, en estos momentos, Rocío, como tú bien dices, pues depende de cómo vayamos evolucionando. Yo creo que cuando Ubrique, si fuera el caso, ¿no?, se va acercando a esa tasa de los 500 contagios por 100.000 habitantes, bueno, pues sin duda ya estaríamos consultando con la Delegación de Salud y con la Consejería de Salud, con el área sanitaria de nuestra sierra y con el propio Centro de Salud, pero una dimensión menor, ¿no?, sino con la Delegación Territorial del Servicio de Salud Pública, de todas las recomendaciones que nos hicieran. Me consta, por ejemplo, porque como bien sabéis, es gran amigo, vamos, el alcalde de Grazalema, cuando yo sobrepasaron la tasa de 500, pues Salud lo estuvo consultando y demás, y entendieron que no había que tomar grandes medidas o drásticas, ¿no?, porque eran contagios muy también controlados por el Centro de Salud, por el entorno de las personas y esos contactos estrechos. Es que depende muy también de esos brotes como vengan, porque si son brotes controlados donde el Salud sabe perfectamente que los contactos, bueno, pues también, como decíamos, con la policía local están haciendo su cuarentena, se tienen que identificar esas personas. El problema es cuando no controlan la identificación de posibles contagios que vengan de un mismo origen. Pero si se tiene controlado, y Salud en eso sí tiene, va rodando, como es normal, es una experiencia ya considerable en este tiempo, y ellos saben perfectamente cuando hablamos de sitios controlados o no controlados. Entonces, en función de cómo vayamos evolucionando, si vamos a peor y están controlados, pues a lo mejor no hay que tomar otras medidas, y si puede pasar también al contrario. Entonces, yo creo que el ayuntamiento, lo que vamos a estar es muy pendiente de cómo vayamos evolucionando los datos de Ubrique en estos días, y conforme nos vayamos acercando, si fuera el caso a esa tasa de los 500, vamos a ir comenzando, ¿no?, a hacer consultas, y si tenemos que ir de motu propio, ¿no?, pues cerrando determinados equipamientos, servicios y demás, pues no tengan duda que también lo vamos a hacer. Las pruebas de diagnóstico de infección activa en los últimos 14 días en Ubrique nos sitúa con 35 positivos y esos 35 positivos pues son esa tasa, ¿no?, de 210,9 en torno a esa incidencia de 500 por 100.000. para llegar a los 500 por 100.000 tendríamos que tener pues confirmados los últimos 14 días. 84. Exacto, eso te iba a decir. 84. O sea que... Es un número que tengo grabado. Sí, sí, sí. Sí, por eso digo, cada día es lo primero que miro, lo que es el número de confirmado, como tú comentabas, los últimos 14 días y bueno. Pero que es que 84 en Ubrique... Son mucho. Eso. Que esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno, Rocío. Sería mucho, teniendo en cuenta que ahora tenemos 35, pero teniendo en cuenta también los 16.597 claro, habitantes que tiene Ubrique, pues, en fin, no, es como Grazalema, ¿no? Claro, es que es lo que al final el valor absoluto te lleva a esa también, ese análisis, ¿no? Y claro, dices tú, bueno, es que si de 17.000 habitantes que haya 84, pues perdona que te diga, a mí me parece poco, ¿no? Sí. ¿Sabes sí, lo que sí, te sí. quiero decir? Pero claro, ese es el punto que entiendo que desde las autoridades sanitarias y los expertos sanitarios y demás entienden que lo que decíamos antes, ¿no? El efecto, digamos, escala. Entonces, si hay 84 que se puedan descontrolar y relacionándose con otra gente, pues se puede volar la situación rápidamente. Yo creo que esa es la clave, que se trata de eso, de la rapidez en el contagio. Y claro, hay un número en el que ellos han puesto como umbral que a partir de ahí se puede extender rápidamente. Exacto. Bueno, pues eso por un lado, ¿no? Esta cuestión que queríamos plantear en torno a la situación nueva en la que nos encontramos y pendientes del miércoles que se conozcan esas nuevas instrucciones para saber además también pues en qué escenario nos vamos a poder mover, ¿no? En nuestra localidad de momento, bueno, pues tan solo lo que tenemos es esa restricción en la libertad de circulación de las personas en ese horario nocturno, ¿no? En principio establecido desde las 11 hasta las 6, a no ser que el miércoles la Junta establezca otro horario distinto, ¿no? Para nuestra comunidad o para la provincia, porque bueno, dependerá de las provincias también, igual pues se determina, ¿no? Para cada provincia. Vamos con más asuntos, ¿no? Si te parece, al margen de estas cuestiones, que sí que te quería preguntar también por otra serie de temas. Por ejemplo, y continuando con el ámbito de salud, el pasado jueves se reunía el Consejo Local de Salud, Consejo Sectorial, de salud para bueno pues abordar precisamente la situación de pandemia, ¿no? En la que nos encontramos, un consejo que en el que están implicados los diferentes agentes relacionados con el marco sanitario en nuestra localidad, ¿no? Desde bueno pues autoridades sanitarias hasta colectivos también. Y pues te quería preguntar por ese encuentro, ¿no? Por las claves de esa reunión. Pues Rocío, la verdad es que bueno, pues fue una reunión necesaria. Lo estuvimos comentando, ¿no? Y explicando al inicio del consejo. Hemos tenido un tiempo, como estábamos también ahora hablando, ¿no? En el contexto general, en el que las distintas entidades, los distintos colectivos que se encuentran representados en este Consejo de Salud, pues entre los centros asistenciales también se ha estado, ¿no? En esa apertura de centros, en toda la realización de los test de los profesionales de estos centros, adecuando todos los horarios, el sistema de visita, en fin, se ha estado por una parte con los centros asistenciales y también luego con los propios colectivos de atención sociosanitaria que pues atienden, ¿no? A personas de salud mental, personas también con pacientes, ¿no? del cáncer, de diabetes, en fin, todos los colectivos nuestros que conocemos perfectamente y lo que han estado pues poniendo en funcionamiento, ¿no? Su atención a sus asociados, a los usuarios de esos colectivos y de esos servicios y ya pues entendíamos que era el momento de después de ese trabajo tan arduo donde hemos estado bueno pues a través de la especialmente no de la concejala de salud pues atendiendo y asesorando en todo lo que nos han solicitado colaborando con ellos para que pudieran hacer esos planes de seguridad el cómo prestar no esos servicios cómo realizar esas actividades lo que se podía lo que no en fin han sido unos meses de intensidad de trabajo para lo que estábamos diciendo no para tomar una nueva normalidad que también pudieran abrirse de nuevo a la gente que necesita no ese respaldo y esa atención tan inestimable no y bueno ya dijimos pues es el momento de ya que están a punto no todos estos servicios los colectivos están ya funcionando y rodando pues sentarnos en este Consejo de Salud y hacer una valoración digamos generalizada de la situación de Ubrique de hacer rápidamente no una bueno pues ver el recorrido, ¿no?, desde ese 14 de marzo hasta el día de hoy en Ubrique, cómo estábamos y bueno, y qué es lo que entendemos cada uno de las entidades, de los colectivos que se encuentran en este Consejo de Salud, pues las inquietudes, ¿no?, que nos van llegando, qué es lo que la gente nos sugiere. Porque no olvidemos que el Consejo de Salud pues es un órgano de participación en esta materia y más hoy tan crucial e importante y para elevar, ¿no?, pues determinadas propuestas que pudiéramos valorar también desde el Ayuntamiento. Y así lo hicimos, Rocío, y bueno, tengo que reconocer una vez más esa tarea fantástica que realizan todas estas entidades y colectivos que han estado atendiendo y cuidando al personal más vulnerable, que además han dado lo mejor de sí, y bueno, creo que eso también se lo teníamos que decir cara a cara, mirándole a los ojos, porque con ellos hemos vivido durante también la desescalada, especialmente en momentos bilaterales, ¿no?, cuando entregábamos refuerzo de mascarilla para las distintas distintos colectivos, pero bueno, necesitábamos vernos todos, ¿no?, y mirarnos a los ojos y decirles gracias, darles esas gracias inmensas por todo el trabajo que habían desarrollado, y a partir de ahí ve qué es lo que creemos que esos fallos, ¿no?, esas inquietudes, esas necesidades que detectamos todos, porque ahora mismo el Ayuntamiento bueno, pues ha estado comunicando a la Delegación de Salud especialmente, también a la de Fomento con el tema del transporte interurbano y la conexión especialmente a los centros hospitalarios, tanto de Jerez como de Villamartín, que ha habido una reducción en la línea de autobuses que dificulta, ¿no?, que nuestra gente mayor pueda acceder en horario razonable a esas citas, consultas y volver en una franja horaria también, perdón, razonable, y lo hemos estado también solicitando. Eso ha sido a petición también de los propios colectivos que nos han llamado, nos han dicho, oye, hemos tenido este caso, pero queríamos que el Consejo de Salud, de manera conjunta, general, de manera sosegada, como siempre entendemos que hay que hacer las cosas, la cabeza más fría en ese momento, de analizar, ¿no?, qué es lo que detectábamos que Ubrique necesita, y concluíamos en, bueno, pues en un Consejo de Salud por esta presidenta que iba a hacer ese borrador, ¿no?, de petición de refuerzo, porque hay, Rocío, entiendo, hablando en términos de salud y solo de atención en salud, porque también la concejala en su intervención lo recordó, el órgano de nuestro Consejo de Salud se trata de ver esas propuestas, ¿no?, de mejora en la atención sanitaria, pero el Consejo de Salud está más enfocado a las medidas preventivas, ¿no?, y hábitos saludables para evitar que tengamos que llegar a una atención sanitaria, ¿no? Pero claro, en este contexto de crisis era bueno importante y era esencial valorar pues cómo estábamos teniendo y recibiendo nuestros servicios de atención sanitaria, quedando el agradecimiento a los profesionales sanitarios, la entrega que tienen. También hay de todo, ¿no?, como en todos lados, pero que con carácter general se puede decir que en Ubrique están volcados en esa atención al paciente, pero que hay muy pocos recursos, y eso lo vemos todos los días, gente que nos comenta que, bueno, para obtener una cita médica el tiempo que se tarda, la atención telefónica pues no se produce hasta que intentando una y otra vez, ¿no?, que te cojan el teléfono y se tarda a una media, bueno, pues muy importante, ¿no?, de llamadas para que te atiendan, y sin entrar, Rocío, también la otra preocupación, aquellas enfermedades y personas, pacientes, que son ajenos a la COVID-19 y que están sufriendo, el retraso, ¿no?, tanto en operaciones quirúrgicas como en pruebas diagnósticas, como en el propio seguimiento de la enfermedad por el especialista, y eso es cierto que la sanidad está volcada ahora en la COVID-19, pero tiene ese riesgo, ¿no?, y ese peligro de que gente con enfermedades crónicas y complicadas no estén teniendo esa respuesta en todo su tratamiento, en definitiva, para definirlo con carácter general. Entonces, lo estuvimos valorando y vamos a, desde el Ayuntamiento, vamos a hacer un borrador de nuevo, ¿no?, que ya lo solicitamos, perdón, a la Delegada de Salud, que reforzara la atención primaria, el centro de salud, con más personal sanitario y también con personal administrativo o el que tenga que ser para la atención telefónica, y vamos a volver a plantear ese borrador que remitiremos a los miembros del Consejo de Salud para que nos den su opinión y lo volveremos a insistir a la Delegación de Salud. Yo creo que es consciente también que le estará llegando de todos los puntos de la provincia, pero bueno, a nosotros nos toca velar por las necesidades de Ubrique y creemos que es importante que se vaya también refrescando el personal sanitario, ¿eh? Porque yo estoy convencida que algún médico, enfermero, ACS, celador se enfadaría conmigo si yo dijera que están saturados y que están ya a un nivel, ¿no?, de presión y tensión importante porque lo hacen de manera vocacional y no les pesa, pero se nota que apenas han tenido descanso, vacaciones y apenas han tenido un periodo, digamos, del trabajo un poco más suave, ¿no?, y no tan duro, que esto, todos los que están, pues a unos niveles de tensión también de ellos, por las horas trabajadas, por el tema, los temas que son, ¿no?, y los propios pacientes o usuarios, y yo creo que también hay que reforzar el personal en ese sentido para refrescar ese ánimo, para que tomen aliento y oxígeno, que es que no sabemos lo que viene, y lo que viene parece que no va a ser nada bueno, y se necesita también, pues, renovar, ¿no?, esa fuerza que están dejándose ahí todos los días considerablemente. O sea, a modo de conclusión, ¿no?, ese Consejo de Salud sirvió para dos cosas. Por un lado, tener esa toma de contacto con los diferentes colectivos de salud que lo conforman para saber cómo están trabajando en esta situación actual de pandemia, ¿no? Porque además muchos de estos grupos, de esos colectivos de salud, pues son grupos de riesgo, ¿no?, ante la actual pandemia. Y por otro lado, pues también poder recoger todas esas peticiones se están llegando en el ámbito de la falta de recursos, ¿no?, en atención primaria y de la atención que se está llevando a cabo, ¿no?, en ese marco, en el Centro de Salud de Ubrique concretamente. Y de ahí el que saliera pues ese borrador de peticiones de refuerzo que van a elevarse a la Delegación de Salud. También me decías que a Fomento por el tema del transporte, ¿no? Sí, Fomento, es verdad que antes del pleno de septiembre remitimos un escrito a Fomento con el tema de los horarios y la disminución de las líneas de interurbana. Y nos preocupaba especialmente lo que era la línea a Villamartín de ida y vuelta, donde, como estaba establecido, como está, hace que cualquier persona que tenga que ir por la mañana al hospital de Villamartín a cualquier asunto, ¿no?, relacionado con el hospital, pues tenía que esperar hasta las 5 de la tarde para poder volver. Nos parece, verdad, un despropósito absoluto. Entonces, escribimos desde el Ayuntamiento a la Delegada de Fomento para interesarnos por qué ese cambio de horario y que tuviera en cuenta pues los momentos actuales, ¿no?, donde es muy frecuente que las personas estén utilizando las líneas interurbanas para el tema de asistencia a hospitales y que revisaran, ¿no?, esos horarios y que nos dieran conocimiento. Luego, en septiembre, se lleva también por Andalucía, por CIR, una moción a pleno en relación también a este asunto y, bueno, la aprobamos por todos los grupos municipales, con lo cual también hemos mandado esa moción aprobada a la Delegación de Fomento, ¿no? Y ahí estamos esperando. Estuvo la delegada aquí en Ubrique visitando, porque además lleva cultura, visitando el yacimiento arqueológico, y nos dijo que nos contestaría a ese escrito que le había visto, el que había dirigido el ayuntamiento, no todavía el del pleno, y que tendríamos noticia, pero al día de hoy no hemos tenido respuesta. Bueno, y ahí insistiremos también en esa necesidad, ¿no?, de que las líneas de autobuses, ya digo, aquí no, si alguien tiene que extenderse en el horario de vuelta por gusto, entre comillas, y aprovecho para decir que viajemos lo menos posible de ahora, bueno, que no sea una de nuestras prioridades, ¿no?, que lo dejemos como asuntos que podamos volver a retomar cuando estemos algo mejor y disfrutemos de esos lugares a los que queramos ir, pero que si uno lo hace, como decía, por decisión propia, pues bueno, que espere el tiempo que tenga que perder. Pero cuando la gente utiliza el autobús, y sobre todo nuestra gente mayor, para ir al hospital y que a la vuelta, bueno, que te tengas que esperar allí 3 o 4 horas para volverte, y en el horario de comida, ¿eh?, que tener que comer fuera, en fin, para poder volverte a abrir, que nos parece despropósito. Nosotros creemos que se puede corregir y en eso estamos insistiendo. Igualmente al hospital de Jerez, yo creo que sí, además hablándolo también, ¿no?, con personas que conocen perfectamente cómo funciona la línea de transporte, creemos que sí, la línea del hospital para Jerez, del autobús, de la 825, se restableciera creo que ahorraría muchos de estos problemas que estamos comentando. Así que esperando la respuesta, Rocío, y seguiremos también insistiendo, como tú decías, nosotros en salud, en el Consejo de Salud, el transporte no fue uno de los temas tratados directamente en el seno, porque Mayores Vecinales es quien nos ha estado también planteando mucho este asunto, lo estuvimos también comentando al término del Consejo, y nos dirigimos más o nos focalizamos más, ¿no?, en cuanto a la atención primaria, la atención sanitaria, y ese es el borrador que sí vamos a compartir con todos los miembros del Consejo de Salud. Por cierto, que hemos hablado de esos acuerdos plenarios, ¿no?, que se alcanzaron en torno al tema de solicitar a Fomento información sobre el transporte interurbano, y esta misma tarde tenemos nueva sesión plenaria, ¿verdad?, la que corresponde al mes de octubre. Así es, Rocío, esta tarde tenemos sesión plenaria, que también el domingo, antes de que pudiéramos ver, ¿no?, la publicación en web, pues teníamos esa duda si vamos a poder celebrar el pleno presencial, si no, pero bueno, de momento seguimos, como estábamos comentando, con las normas anteriores y terminaremos antes de las 11 de la noche seguramente, claro. Y porque además ya esta tarde el pleno se adelanta, ¿no?, una hora, porque entramos en horario de invierno con el cambio de este pasado domingo del horario, uh-huh, de la hora, perdón, sí. Y entonces a las 7 de la tarde. Y bueno, y tenemos ese pleno también presencial a puerta cerrada del público por las medidas de seguridad y así lo haremos. Pues ahí queda también esa convocatoria, ¿no?, de sesión plenaria prevista para hoy. Y vamos a concluir, si te parece, con inversiones que llegan a nuestra localidad y con mejoras que estamos viendo ya, ¿no? De hecho, sí que hemos podido ver cómo se están llevando a cabo trabajos de mejora en la pavimentación en la zona de la avenida Fuente San Francisco. Así es, Rocío. Bueno, ayer pudimos comenzar el lo que es el fresado, que no me sale la palabra, el fresado de la avenida de la Fuente San Francisco, que como saben, y vamos, y en el cosa de todo, es un tema que llevamos mucho tiempo solicitándonos al ayuntamiento de que mejoráramos la pavimentación. Creo que lo he explicado en muchísimas ocasiones, que nosotros queríamos hacerlo hormigonado, porque sí, es el pavimento que tenía esa avenida, y que al ser con una pendiente considerable, pues parece más práctico, ¿no?, y de mejor terminación, pero es cierto que estuvimos viendo presupuestos y es que se nos iba de números, ¿no? Entonces, ahora cambiamos ya, por tanto, del pavimento, dijimos, pues lo vamos a alquitranar, que bueno, que también seguramente se tenga que volver a alquitranar antes, ¿no?, que si hubiera sido hormigón, pero en definitiva, bueno, pues va a quedar la avenida perfectamente como tiene que ser, y comenzábamos, como digo, ayer el fresado y hoy el pavimento, el alquitranado de la avenida, que esta tarde a las 5 de la tarde, más o menos, si no me falla la memoria, pues se terminará la pavimentación. Y tengo que, en ese sentido, dos cosas. Una, la que tú bien decías, bueno, esta obra o este pavimento nos va a costar en torno a los 23.500 euros. Son 15.000 euros los que hemos conseguido de Diputación Provincial. Uh-huh. Nosotros anualmente pues tenemos, ¿no?, distintos programas a través de inversión de la Diputación. En este caso tenemos un plan de dinamización que son en torno a 15.000 euros y bueno, y ese plan de dinamización, pues de Diputación lo hemos destinado, ¿no?, a la pavimentación de esta avenida de la Fuente San Francisco, y el Ayuntamiento pues ha complementado los 10.000 euros más o menos restantes para poder pavimentar esta avenida. Así que contenta de poder atender esa demanda de nuestros vecinos y vecinas, una zona además que sabemos que también es concurrida, sobre todo por el acceso al colegio de Ramón Crosa, y agradecer desde aquí al centro educativo, al transporte escolar y a los padres y madres, porque en esta mañana pudimos, ¿no? Bueno, esta obra, al ser una pavimentación de una vía tan importante, estuvimos intentando hablar con la adjudicataria y proponerle que hiciera los trabajos bien de noche o durante el fin de semana para evitar el trasiego, sobre todo del acceso del transporte escolar, ¿vale? Lo que pasa es que la empresa, pues bueno, ahora mismo, por la situación que estamos viviendo, pues no tienen horario de tarde, trabajan solo de mañana y tampoco los fines de semana. Así que no hemos tenido que apañar, han podido ampliar algo de tarde para terminar los trabajos pronto y bueno, al final los autobuses esta mañana a las 9 han podido llegar al centro educativo, pero a la salida van a tener que esperar, ¿no?, los autobuses en la parte de abajo de la Fuente San Francisco para que los monitores acompañen a los alumnos y alumnas hasta el autobús y ya se monten allí, porque no van a poder pasar debido a que se está pavimentando esta calle. Así que tengo que agradecer, ya digo, a los padres, a las madres, al transporte escolar de este centro y por supuesto al equipo directivo docente de Ramón Crosa, ¿no?, por el entendimiento y facilitar también la tarea entre todos. Uh-huh. Bueno, pues un proyecto que se está llevando a cabo a través de esa inversión a cargo del Ayuntamiento de Ubrique y de la Diputación Provincial también, con ese plan de dinamización que nos comentabas. La Diputación Provincial que hacía entrega además también ayer al Ayuntamiento de Ubrique de equipos informáticos que se enmarcan dentro del programa de renovación de equipamientos para municipios con población inferior a los 20.000 habitantes, y en este caso, bueno, pues a nuestra localidad también le ha correspondido, ¿no?, esa dotación. Así es, Rocío, pues nos llamaron ya de Diputación, la diputada provincial, Isabel Gallardo, para decirnos que venía a nuestra localidad y que venía haciendo entrega de ese material informático que, como digo, nos viene estupendamente, además ahora que se está incorporando el personal del programa de empleo, ¿no?, de la Junta de Andalucía, que está cumplimentado también con recursos del Ayuntamiento, el Plan Aire, y nos vienen estupendamente, bueno, por las distintas necesidades que tenemos en los servicios. Y también tuvimos una reunión, ¿no?, inicial de trabajo. Bueno, venimos trabajando durante ya meses, desde que terminaba el verano, con la empresa provincial de información de la Diputación, y entonces el Ayuntamiento está, hemos tomado la decisión de que nos vamos a bueno, vamos a cambiar, digamos, ¿no?, de proveedor de todas las aplicaciones, de procedimientos administrativos, de correos electrónicos, en fin, todo lo que supone un paquete en la administración, un paquete informático y de sus aplicaciones, y vamos a irnos con Epixa, que es la empresa, la entidad pública, ¿no?, de estos temas, de la Diputación Provincial, y que ofrece, ¿no?, todos esos instrumentos también de gestión a los ayuntamientos, y vamos a transferir, ¿no?, todo nuestro sistema informático pues a la Diputación Provincial para seguir trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos, como es normal, las nuevas tecnologías o las herramientas informáticas, las aplicaciones van evolucionando a una velocidad de vértigo, y la entidad provincial, la PISA, pues tiene una estructura de profesionales que está muy volcada en la visión, ¿no?, de las necesidades municipales, debido a que es de la propia Diputación Provincial, y vamos a hacerlo así, Rocío. Vamos a este 2021, vamos a hacer toda esa transferencia de datos, de aplicaciones a las herramientas, ¿no?, que nos ofrece PISA, y también estuvimos en esa reunión. Hemos quedado pendiente para noviembre volver a vernos para ver, cómo vamos realizando, ¿no?, esos pasos para que ya en el 2021 podamos estar con prácticamente la totalidad de nuestros sistemas, ¿no?, de gestión administrativa con EPISA. Uh-huh. Pues eso también, por otro lado, dentro de ese encuentro que se mantenía en la jornada ayer con la responsable de innovación, con Isabel Gallardo, de la Diputación de Cádiz. Y también precisamente conocíamos en la jornada de ayer que la Junta va a mejorar la A373 precisamente a su paso por Ubrique, ¿no? Lo que conocemos como la travesía de Ubrique. Se van a realizar obras de mejora con un importe además también de 96.000 euros. Sí, ahí estamos, Rocío, pendiente de que también el servicio de carretera pues se ponga en contacto con el Ayuntamiento ya para determinar la fecha concreta del comienzo de las obras y verlo con nuestros servicios técnicos, ¿no? Esto viene desde el mandato anterior, donde nosotros estuvimos solicitando a la Junta de Andalucía que se tomara alguna medida con respecto al movimiento, ¿no?, que se produce en esta calzada, en la carretera la A373, y que todos sabemos que a la altura, ¿no?, de allí de la Asociación de Vecinos, de la Barriada del Sacrificio, se produce normalmente una grieta longitudinal, ¿no?, que visualiza pues el movimiento de tierra. Tenemos que tener en cuenta también que yendo dirección hacia Almojón, a mano derecha, pues son solares y no hay, porque si hubieran edificios, pues el edificio también ayuda a contener, ¿no?, lo que es la posible movimiento que aunque sea de una manera muy suave y muy lenta, pero a lo largo de los años se va moviendo. Bueno, Ubrique se está moviendo entero, pues yo creo que eso a nadie se nos escapa. En todas las calles, viviendas, vamos comprobando cómo a lo largo, ¿no?, de las décadas, pues se van abriendo ciertas grietas, vamos detectando, ¿no?, movimientos en el suelo. Y bueno, estuvimos solicitándole a la Consejería de Fomento que se arreglara, que se hiciera algún tipo de contención, ¿no?, con respecto a la carretera. Se quedó que iban a pilotar en ese tramo, hacer un pequeño micropilotaje para evitar, como estamos diciendo, que se pudiera producir desplazamiento, ¿vale? Es cierto que, ya ve, aquello fue también con el director general, estaba en su huerta, estuvimos comentando con él cuando estábamos tratando lo del arreglo de la 373 hacia Corte de la Frontera, y nos dijo que iba a hacer un expediente, ¿no?, para la delegación provincial y poder actuar. ¿Qué pasa? Que se hizo una transferencia de crédito, que se le llama a la delegación, de 60.000 euros, y nos decía entonces el delegado y el jefe de carretera que tenía que ser casi el doble, ¿no? Estaba barajando en torno a los 100.000 euros la actuación que era necesaria. Bueno, ya vino la elección, hubo cambio de gobierno, y nada más tener la reunión con la nueva delegada de Fomento, pues volvimos a tratar este y otros tantos temas que habíamos planteado a la Consejería de Fomento, y nos dijo que lo vería en la última reunión. Pues nos comentaba que seguramente iba a poder intervenir, y bueno, he visto por la prensa, ¿no?, que ya la delegada del gobierno visitaba la zona. No fui invitada, yo hubiera sido para mí un placer poder acompañarla y enseñarle esa zona, los problemas, ¿no?, que se detectan. Yo creo que la alcaldesa es una buena lazarilla para los temas que son de inversión para nuestro municipio y de mejora, y bueno, pues ya nos han confirmado que la delegada de Fomento, como dije, estuvo en Ocuri y nos lo decía de palabra, vamos, nos decía que no me preocupara, que lo iban a hacer el pilotaje, y estamos esperando. Rocío, eso ya las últimas noticias que he leído, las he leído, no las tengo comunicadas, ¿sabes? La delegada de Fomento me dijo que lo iban a hacer, y ya a través de esa visita y esa información que la delegación del gobierno ha remitido para conocimiento general, pues también nos entera a nosotros, así que estamos esperando que ya la delegación se ponga en contacto con los servicios técnicos, nos digan qué necesidades tienen con respecto al ayuntamiento para colaborar con esa ejecución, y no sé si, bueno, pues ya está, supongo que en noviembre, creo recordar que decían que es cuando se tiene previsto el comienzo de la misma, pues que se haga, ¿no?, y que podamos contener esa movilización que nos pone a todos muy muy nerviosos, porque esa zona, además de tránsito que todos conocemos, y que necesita vaya también de esa contener y hacer firme, ¿no?, el posible movimiento que se pueda ir produciendo poco a poco. Claro, arreglar esa grieta, ¿no?, en esta zona en particular de la travesía, que no es otra que la carretera 373, y bueno, pues se va a mejorar el firme y se va además también a arreglar esa fisura, ¿no?, con esa obra especial de creación de ese muro de micropilotes. En fin, todo esto se determinaba a través del proyecto técnico, imagino, porque ya en noviembre van a comenzar, ¿no?, los trabajos. Así es. Eso dicen, ya digo, formalmente no hemos tenido oficialmente entrada, vamos, por lo menos que yo conozca, de ese proyecto y esa ejecución, pero bueno, todo hemos leído, ya te digo, y de palabra la concejal iba a decir, la delegada de Fomento nos lo confirmaba, y ya está, pues contenta de que esa atienda una necesidad más de este municipio, de este ayuntamiento, y que redunde, ¿no?, en la mejora, por supuesto, de nuestra gente, que es lo que nos interesa. Bueno, pues ha quedado todo ese repaso a la actualidad de nuestra localidad que queríamos destacar en la mañana de hoy con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, comenzando desde luego por cómo va a afectar a nuestro municipio el decreto de estado de alarma, pendientes además también de las nuevas instrucciones que puedan llegar a partir del miércoles por parte de la Junta de Andalucía, pero aclarando lo que ya sabemos y lo que se hace, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique en torno a esta cuestión. Y nos vamos a quedar aquí, nos vamos a despedir. Isabel, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente, y si no, pues quizás incidir con aquello con lo que empezábamos, ¿no? Eso. Precaución, estamos en una situación ahora mismo de alerta, de una situación de riesgo en cuanto al aumento de volumen de contagios también en nuestra localidad. Vamos a ser precavidos y vamos a cumplir lo que nos dicen que tenemos que cumplir, ¿no? Así es, me has quitado las palabras, así que me sumo a ellas y es con lo que, vamos, con lo que entiendo que tenemos que terminar y que ya está, que sigamos eso, siendo responsables y aportando nuestra parte, ¿no? En pro de todos nosotros y que vayamos mejorando la situación, que estamos en un momento, ¿no? Que es importante, que estamos a tiempo de que esto no se vuele y que eso consiste en que seamos todos muy prudentes, ¿no? Y seamos cumplidores con la normativa de las autoridades sanitarias. Y mucho ánimo para todos los oyentes de Radio Urique y muchas gracias a vosotros, Rocío, por las novedades de la actualidad de este municipio. Gracias a ti por acompañarnos y por ofrecernos todas estas informaciones. Alcaldesa de Urique, Isabel Gómez, gracias, muy buenos días. Buenos días, un abrazo para todos.